Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo, mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía, el impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Culturalmente, culturalmente. Pero muy buenos mediodías a todos y hoy tenemos un arranque especial, pero yo les voy a contar por qué. Primero voy a saludar a mi copiloto de todos los viajes, Lucas Tyson Méndez. ¿Cómo te va, Melisa Busata en la conducción? ¿Por qué Melisa? Es como si me estuvieras cagando pedos. Meli Busata en la conducción. Hola, muy buenos mediodías para todos. Juan Charca Saavedra con nosotros también. ¿Cómo le va? Muy buenos días acá. ¿Venís cargado hoy también así como el resto del programa? Cargado, cargadísimo de información. ¿Y qué te parece si... hoy te voy a presentar una historia, como todos los jueves, se me mueve todo el piso, ¿viste? Entonces no sé para dónde voy. No, es el micrófono nada más. ¿Será que ya empezamos a beber detergente? Con el micrófono y detergente y demás yerbas. Bueno, hoy tenemos la historia de Radiográfica, un lugar que se encuentra como escondido ahí cerca de Riachuelo. Pero qué tal si dejamos que Radiográfica hable como Radiográfica. Mejor la perspectiva de género que la miopía de plástico. A la mentira brutal de los monopolios opondremos la palabra organizada. Radiográfica, un medio de corte popular que no emite fallos, sino certezas. La radio justa, libre y soberana. Sintonía de un sentimiento. Radiográfica, no son pajaritos en la cabeza. Pero no solo vamos a estar hablando de Radiográfica, sino que también vamos a estar hablando ahora en unos minutos nada más con Marcos de Trepados, que nos va a contar sobre el show. Un show bastante peculiar. Así, hoy estamos de música. Hoy estamos muy musicales. Pero además teníamos una apertura súper especial porque está la persona que nos hizo el jingle de apertura y de cierre y él mismo va a contar quién es. Bueno, hola a todos, mi nombre es Adrián Berra y mi impulso de crear es desordenar el orden u ordenarlo, si está desordenado. Quédate escuchando Culturalmente. Bueno, y ahora sí le abrimos el micrófono para que salude. Hola. Hola. ¿Algo más? Buenas tardes. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá. ¿A dónde se puede comunicar la gente? Si nos quiere dejar mensajitos lindos, saludar a la gente que va a estar saliendo hoy por Radio Éter. Así es, se comunica en nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O nos mandan un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y para los tuiteros tenemos Twitter, es @culturalmenteok. En 140 caracteres también pueden saludar a la gente que está con nosotros en el piso. Por ejemplo, le pueden mandar un beso a Sabri Sad, que está coordinando el aire, a Debbie Prieto, que nos está operando, a Sasha, que está en las redes sociales, y a Carito, que como todos los jueves corre por todo el piso rompiéndonos las vidas. Haciendo. Ella es el famoso duende, me parece. Acá hay un duende que nos saca las cosas, nos corre todo de lugar, me distrae cuando tengo que pasar el mail de Culturalmente. Puede que sea Carito y yo no me estoy dando cuenta. Soyeta, Carito. Bueno, la cara. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos inaugurar este mediodía en Culturalmente? Vamos a inaugurarlo con un tema de Trepados en el Aire, que vamos a estar en comunicación próximamente con Marcos Monzón. Después te paso la fecha, ¿querés? Primero escuchamos el tema. Así le preguntamos a él. Dale, el tema se llama Henry's Shook Walter Boogie. Thank you. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Seguimos en Culturalmente, como todos los jueves, de 12 a 1 del mediodía, haciéndote bailar. Ay, si no te levantaste y te pusiste a bailar. A mí me encantó el tema ese. Acuérdense, Henry Shook Walter Boogie de Trepados en el Aire, que próximamente nos vamos a estar comunicando con Marcos Monzón. En unos minutitos nada más, así nos es. Va a estar contando qué va a pasar. No, yo te cuento, si querés, mientras qué va a pasar. Ah, es verdad. Van a estar haciendo un show íntimo en Devoto este sábado 19 de octubre, a las 20 horas, en Marcos Sastre 3950 en Devoto. La macana es que solamente hay 40 localidades, así que hay que reservar ya mismo, pero o sea, ya mismo, o sea, la anticipada es 40 pesos, y yo le, o sea, si hay 40 invitaciones nada más, 40 localidades. Bueno, se pueden meter en el Facebook de Trepados al Aire y pueden preguntarles si quedan entradas, cómo reservar, y si no, le podemos preguntar ahora. ¿Le preguntamos a él? Le preguntamos. Marcos Monzón está con nosotros. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy muchas bien. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, contanos un poco qué va a estar pasando en este show, ¿no? Porque es un show un poco íntimo. Sí, claro. Sí, totalmente, sí, es un show que fusiona muchas artes y que es muy íntimo, sí, esto es solo para 40 personas, quedan muy poquitas entradas, por lo que estuve averiguando hace un rato con los otros integrantes, así que el que quiera aprovechar todavía puede aprovechar. Buenísimo. Te hago una pregunta, ¿cómo es la formación? Ustedes son cuatro, ¿no? Tres armónicas y una percusión. Exactamente, nosotros en realidad somos cuatro integrantes fijos, claro. Que nos vamos rotando un poco los roles, ¿no? Básicamente somos tres armoniquistas y un cantante. Ajá. Pero los tres hacemos, los cuatro hacemos varias cosas, tocamos la guitarra, el piano, y nos vamos turnando el cajón peruano y algunas percusiones que metemos, ¿viste? Shakers y cosas. Y a todo esto hay uno de los chicos que es un actor, que va metiendo un poquito de humor y también de cosas más dramáticas al show, a medida que va pasando, ¿no? ¿Estos, ustedes, por ejemplo, interactúan entre ustedes o es como ustedes tocan una canción y después viene el actor y después ustedes...? Es un poco de las dos cosas. Por momentos hay sketch que son muy actorales, ¿no? Que todos interactuamos entre nosotros y también interactuamos mucho con el público. Por eso solemos tocar en lugares chicos. Y después por momentos el actor se queda más solo y hace algún monólogo cortito que nosotros musicalizamos o bueno, viceversa, ¿no? Y vos decías que se iban cambiando los roles, ¿no? Uno tocaba la guitarra, otro toca la armónica. Así es, en realidad tenemos como que yo soy el guitarrista, también toco la armónica y toco la guitarra, y después bueno, Leo, que es otro de los chicos que toca la armónica también, toca el piano. Y Gino toca el cajón. Y el cajón también a veces se va rotando, sí, como que nos vamos rotando un poquito los roles, pero hay ciertos roles ya marcados que cuando vas a ver el show decís, bueno, este es el que toca el cajón, este es el que es guitarrista, pero no, nos vamos turnando y nos vamos cambiando según lo que necesita cada canción, ¿no? Claro, y mi pregunta es, si todos saben más o menos tocar los distintos instrumentos, ¿por qué armónicas? ¿Por qué hacen el énfasis? Sí, claro. Porque en realidad somos armoniquistas, o sea, nosotros nacimos siendo, estamos ya más o menos hace 5 años tocando, y hicimos muchos formatos del show, ¿no? En un momento arrancamos más haciendo covers internacionales, no sé, de Zeppelin, Dort, con armónica. O sea, ese era nuestro fin en principio, éramos tres armoniquistas amigos que nos juntamos a hacer un poco de música, ¿no? Y a divertirnos y a meter la armónica a temas que antes no se los escucha con armónica normalmente. Entonces, básicamente, nuestro amor es por la armónica, pero como el show de a poquito fue mutando y nosotros también nos fuimos interesando por lo actoral, por el humor, que fuimos cambiando roles y también aprendiendo de otros instrumentos, aprendiendo un poquito a cantar también. Entonces se fue mutando el show y fuimos creciendo. Por suerte, ¿no? Sí. Bueno, recordamos, estamos en comunicación con Marcos Monzón, uno de los integrantes de Trepados al Aire, que se conforma justamente la banda con Leonardo Juri, Gino Calcagno, Hugo Villavicencio y vos, ¿no? Y así es. Esos somos los cuatro fijos. Y hay... cada tanto hacemos algún show un poco más grande en donde haríamos batería y bajo, ¿no? Marcos, este es el último show, ¿no? Este es el último show, sí. Pero dentro de poco se viene el cumpleaños. ¿Hay algún festejo especial? ¿Tienen algo planeado? Exactamente, para el 14 de noviembre estamos cumpliendo 5 años de existencia oficial de Trepados, así que para diciembre recién vamos a hacer unos festejos probablemente en el mismo lugar que estamos presentando nuestro ciclo, en Devoto. Cultura Desastres se llama el lugar, es un centro de cultura muy lindo. Buenísimo, y para ir finalizando tengo una pregunta que ayer yo estaba buscando un tema para pasar de ustedes hoy, sí. Que recién pasaba, escuchamos Henry Shook, Walter Boogie. Exactamente, sí. Y es el único tema que pude descargar, porque claro, no encontré su Bandcamp, no encontré SoundCloud, ¿qué pasó ahí? No, exactamente, lo que pasa es que como el show fue mutando tanto y es tan visual también, que todavía no lo plasmamos en un disco, que eso es lo que se viene en el 2014, ¿no? Plasmarlo en un disco y también en videos que vamos a ir subiendo a YouTube de a poco. Así que por eso es que no encontraste mucho todavía. De hecho, lo que pasaron es un instrumental de armónica que, claro, que solemos arrancar el show entre la gente tocando de esa manera, y a medida que nos vamos acercando al escenario aparece el actor. Bueno, es muy divertido, muy recomendable. Buenísimo. Yo lo vendo porque la verdad es que me pongo la camiseta full, pues es muy divertido. Buenísimo. Bueno, recordamos la fecha, este sábado 19 a las 20 horas en Marcos Astres 3950 en Devoto, ¿no? Así es, 39.50 es Marcos Astre y Bahía Blanca, y va a estar arrancando un poquito más tarde, va a estar arrancando 9:30, 10. Ah, buenísimo, bueno, buen detalle. Bueno, y en noviembre tendrán que venir a festejar el cumpleaños por acá también. No, nos va a encantar, y además ahí estaremos firmes con los instrumentos, todo. Que vengan los cuatro, yo quiero todas las armónicas, todas las... acá, sí, quiero, por favor. Va a haber hasta el actor se empilcha, todo, no se preocupen. Listo. Que vamos a full a la radio. Va a haber festejo con todo. Bueno, muchas gracias, Marcos Monzón. No, gracias a ustedes y por apoyar los proyectos independientes, que nos cuesta remarla, así que muchas gracias. No, por favor. Bueno, Marcos Monzón, de Trepados al Aire, estaba con nosotros. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol. Bueno, recién escuchábamos a Marcos Monzón de Trepados al Aire, que nos invitaba a su show, pero ahora llega el turno de cederle el micrófono a Juan Charca Saavedra, que nos va a presentar la radiográfica. ¿Cómo es una radiográfica? Es un combo inimaginable, ¿no? Para nosotros los de la radio, pero es una cooperativa gráfica que se encontró, ¿no? Con esto de tener una radio cuando la recuperaron. Te paso a contar, o sea, es un lugar que aparte tiene una particularidad, que se encuentra escondido detrás de un mar de escaleras. O sea, vos llegás a la puerta de radiográfica, te hacen pasar, y para llegar tenés que pasar como 2 pisos de escalera, te sentís como el superagente 86. ¿Escalera, viste? Caracol. No, escalera pasillo. Te sentís como el agente 86, ¿viste? Claro. Toc, caminando. Que se te van cerrando las puertas. Claro, una cosa así. Pero acá no se cierran las puertas, ¿o no? No, acá están todas abiertas. Todas las puertas abiertas. Así que fácilmente te podés desviar. Y ahí encima se encuentra el estudio, rodeado de un espacio grande, con ventanales, es como, vendría a ser como el último salón, lleno de ventanales, donde entra, se crea como una atmósfera, viste, de claro oscuro que hay en los bosques, viste, los claros, cuando se atraviesa la luz. Un agujero de luz, digamos. Varios, porque acá hay varias ventanas, bueno. Las paredes también están muy, muy lindo decorado, tiene como un registro de sus memorias, ¿no? Hay muchos murales donde están graficadas, ¿no? Las luchas de las clases trabajadoras. Memorias con los sentires políticos también, ¿no? Esto de mirar hacia Latinoamérica, mucho también se ve en esos murales. Y esta es la historia de un medio de comunicación que nace de la cooperativa gráfica Patricios, que tras 9 meses de resistencia en la planta de talleres gráficos Conforti, se encontraron con un estudio de radio, como dijeron, ¿viste? Cuando recuperaron, dijeron, acá hay un estudio, ¿viste? Y ahí dijeron, bueno, vamos a activar.

La primera radio con escuela propia. ¿Qué se hace por aquí después de comida, Chuck? ¿Qué tal si jugamos ajedrez o algo? ¿O hacemos un dulce? ¿O cazamos luciérnagas? ¿O... ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Prende el aire! Éter acondicionado. Tenemos aire. Conectate a @radioeter.com.ar. Yo viajo, vos viajás, él viaja, nosotros seamos solidarios. Cedele el lugar a quien lo necesita, embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas. Hacelo por vos y por todos. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Suripantas. Yo soy Maya Zavala. Yo soy Lucía Méndez Canepa. Y nuestro impulso de crear es la amistad, el humor y la necesidad del arte y el teatro. Yes. Reírnos de nosotros mismos. Gracias. Palabras, no creo en las teorías, le creo al movimiento, a la alegría, pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. No creo en la felicidad constante, no creo en la tristeza constante, le creo al movimiento, a la melancolía, pero no todo el tiempo. Dororo. Creo en la salud de los enfermos. Creo en el rol de la medicina, pero no todo el tiempo. Creo en el deporte y en las drogas, en las plantas de poder, en la familia, en el divorcio y en los guías espirituales. ¿Cuáles? ¿Cuáles guías? Será la música, mis amigos, los de la panadería que preparan el pan y me lo dan como si estuvieran escribiendo un libro sagrado. ¡Salado! Y así arranco la mañana que transcurre con normalidad hasta que llega el día. Bueno, y tras unos pequeñísimos problemas técnicos, que no voy a decir quién fue el responsable, pero no pasa nada. Vamos a presentar ahora sí a Adrián Berra, con un aplauso. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la Llegaste invitación. Un poco complicado. Llegué bien. Con bien. Algunos discursos. ¿Por qué complicado? ¿Qué pasó? Con algunos discursos, digo. Ah, en el viaje. Ah, sí, porque salí medio tarde y me vine directo. En un taxi, bueno, me crucé con un personaje muy muy peculiar. El tachero, un buen personaje. Pero bueno, ya estás en Culturalmente. Vos que estás ahí del otro lado, vas a empezar a conocer, por ahí no lo conoces, por ahí ya lo conoces, un poco más a Adrián Berra, que hace muy poquito sacó un disco que se llama El Funeral. El tema que estamos escuchando de fondo se llama No Todo el Tiempo. Y es un disco que cambia un poco con lo que vos venías haciendo, digamos, no solo por la variedad de géneros que incorporaste, sino porque también incorporaste una banda. Sí, exactamente. Yo venía tocando, nací como un proyecto solista, esto de las canciones hace un tiempo, y grabé un disco en mi casa que se llama Mi Casa No Tiene Paredes, que es un disco completamente acústico, con guitarras, cajones peruanos, melódicas, varios coros. Y bueno, y con el correr del tiempo me fui juntando con otros músicos amigos que se quisieron sumar al proyecto, así que está totalmente estable. Se llama Adrián Berra y La Vaca Perdida, lo cual a mí me enorgullece formar parte de ese grupo, ¿no? Son canciones, pero ya instrumentadas de otra manera, digamos. Ahora tenemos una batería, cambiamos por el cajón peruano, tenemos unos chelos, violines, bajo, unos teclados, varios coros. Cambia un poco ahí la sonoridad, pero sigue la esencia de las canciones, sigue manteniéndose, digamos. ¿Y por qué La Vaca Perdida? La vaca perdida, porque tenemos una canción que habla un poco del sistema educativo, y se llama Me aburro la canción, y habla de una vaca perdida, y no sé, bien. Flasho. Ellos también ven detergente. Quedó como en un... Ah, porque después tenemos otra canción que habla de la vaca atada, ¿no? Como de no creerse que uno tiene la vaca atada. Entonces empezamos a joder con las vacas. Uno que le gusta mucho la cultura de la India, empezó a decir que en la India la vaca es sagrada. Y empezamos a joder así, empezamos a decir, bueno, la vaca perdida, ojalá nunca encontremos a la vaca. Bueno, sí. La vaca y quedó la vaca perdida. Y quedó la vaca perdida. Bueno, y como... Digamos, las canciones no cambian, pero los shows, junto con la incorporación de la banda y todo eso, cambian un poco. Porque ustedes el año pasado venían como tocando mucho, uh-huh, en lugares más pequeños, con menos gente, y como un poco más íntimo y con más cercanía. Y ahora están como tocando en lugares un poco más grandes, con más cantidad de gente, un show más preparado también. Sí. O sea, con más, digo, a veces tienen vestuario, tienen... Sí, es verdad. Es que esto de incorporar una banda hizo que poder incorporar un montón de recursos, ¿no? Así como de... por ejemplo, ya arrancando que tenemos batería, por ejemplo, entonces cambia un poco la estructura del show. Pero sin embargo, nosotros creemos que lo importante en nuestra música son las canciones. Por eso a veces tocamos en los 8, ¿no? Yo ahora pude ir a tocar a Paraguay, pero fui solo. Y me parece que un poco, si bien cambia el tipo de show, se mantiene la esencia, que son las canciones al frente. Entonces, me parece que La Vaca estamos en un laburo así como de electrificarnos y acustizarnos al mismo tiempo, ¿no? Como que queremos abarcar un poco como distintos tipos de sonido, ¿no? Como queremos ser versátiles. Entonces, me parece que esto de una banda en un lugar más grande está buenísimo. Queremos también seguir con lo acústico y la cercanía ahí un poco en los lugares un poco más chicos. Claro. Y con respecto al disco, ¿cómo responde por ahí la gente, digo, que estaba acostumbrada a escuchar una cosa, a este nuevo disco que no solo viene con una banda nueva, con más sonidos, sino que además el concepto es un concepto de transmutación, ¿no? Para quienes conocen el disco, y que es muy específico y es como bastante fuerte, digamos. Sí. Y bueno, el disco se llama El Funeral y habla de eso, de una etapa de cambios, ¿no? De que muere algo para que nazca otra cosa. Y no sé, supongo que la gente que le gustan las canciones, las canciones nuestras, digo, ¿no? O sea, tienen como un hilo conductor en la manera de escribir, ¿no? En la poética. Me parece que eso es lo más importante que tienen las canciones a priori, o sea, al principio. Y me parece que, no sé, hay mucha gente que supongo que le gustará más el primer disco. Es un disco mucho más tranquilo. El segundo disco es un disco mucho más para afuera. El primero es un poco más ahí, más... No es para adentro, ¿no? Pero es como un poco más tranca, es como de las 7 de la tarde, ¿no? Un disco de mate, el primero. De mucho viaje también. Sí, un disco de viaje a pleno. Y este es un disco un poco más para afuera, me parece un poco más para liberar el cuerpo, ¿no? De quien lo toca y de quien lo recibe. Pero me parece que, no sé, qué sé yo, la gente lo recibió bien, me parece. En donde se van pasando también por muchos como climas, digamos, porque tiene momentos como muy de estar para adentro, y momentos como muy de fiesta también. Tiene como mucho más lugar a lo musical, me parece. Porque, o sea, cuando grabé el disco anterior estaba solo y mis recursos musicales eran menores. Y ahora, al tener 7 músicos más, bueno, todos aportan y hace que la canción mismo crezca y pase por distintos lados. Entonces hay más lugar para la música. Antes era lugar casi solo para la letra, y hoy creo que se juntan la música y la letra en una canción. Claro. Bueno, ¿querés empezar a tocar? ¿Podemos conocer un poco? ¿Querés elegir vos la canción? Porque sé que no, yo a Meli la conozco. Sí. No, cualquiera. Me aburro. Bueno, voy a tocar. Claro, es verdad. Yo a él lo torturo. Ella me mata, pero me tortura mal. Lo torturo porque cuando me aburro, empiezo. Me aburro. Bueno. Empieza a cantar Me aburro. ¿Canto Me aburro? Yeah. Bueno, venga. Y además acá vamos a conocer a la vaca. Pero me voy a sacar los auriculares. Me aburro y mi mente se pasea en el espacio despacio. Sería divertido que pase algún burro por atrás mientras hablas y yo me aburro. Quizás se la dedí por no aprender el ABC, me da medicación que mejora la atención. Sería importante que dijeras algo más interesante. Thank you. amono, me amono y mi mente siempre se va por las ramas. Bananas caen hasta el suelo como plumas, algunas podría ir a agarrar, pero de acá se ve mejor la luna. Y ahí va la vaca perdida, ahí va la vaca camina, y tra tra tranquila de paso requete lento, la vaca va cantando porque está aburrida. Ahí va la vaca perdida, ay, ay, ay, ahí va la vaca camina, tra, tra, tranquila, de paso requete lento, la vaca va cantando porque está aburrida. En vivo la vaca. No pueden decir que no tenemos una vaca en el estudio. ¿Cómo tenemos es que se dice hadas? No, mugido. Mugido. Mugido. Tenemos hadas, duendes, vacas. Vacas, tenemos de todo en el estudio. El año pasado, recién decíamos, que fue un año en el que tocaste mucho, bastante, por lo menos. Me mira con cara rara. No, sí. Tocaste un montón. Sí, tocamos bastante más de lo que veníamos tocando. Sí. Claro. Sí. Y también prepararon el disco sobre fin de año, digamos, fue hiciste canciones, preparaste el disco, lo grabaste, este año lo presentaste y empezaste a tocar un poco menos también, digamos, en relación al año pasado, pero también hiciste muchas giras. Sí. Digamos, ¿qué en esas giras, qué te aporta ese público, digamos, de afuera? Porque estuviste en distintas provincias, estuviste en Córdoba, estuviste en Neuquén también, estuviste en Santa Fe, estuviste en La Pampa, fuiste también a Asunción del Paraguay. ¿Qué te aportan esos distintos públicos, y además de lugares tan distintos? ¿Tuviste repercusión ahí en esos lugares? Sí, el otro día, ahí Asunción, la primera vez que salgo del país, gracias a la música. Así bien. Que para mí fue como un buen debut, así como un bautismo, que ojalá no se corte y sea el primero de varios. Pero, viajar está buenísimo. Primero porque salir de Buenos Aires, salir de la ciudad es espectacular. Sí. Para los que vivimos acá es como una bocanada de aire así increíble. Y después lo que tiene que ver con la música, me parece que yo a veces esto es un proyecto independiente, ¿no? Que nació hace un tiempo, no tanto tampoco, y que a veces no puedo creer ya el hecho de salir, de ir a otra provincia, gracias a las canciones, y que haya gente en otro lugar que esté esperando que vos vayas, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero ya el hecho de que te esperan, porque a veces todo se concentra en Buenos Aires, entonces cuando uno sale de acá y va para otros lugares, la gente es muy cariñosa, o sea, me parece que son como agradecen que vos puedas, o sea, que uno se acuerde de, y mientras más chico es el lugar, más cariñosos son, me parece. Y está buenísimo, a mí es como un incentivo zarpado salir de acá y que haya gente en otros lugares que quiera escuchar las canciones, me llena de buena energía. Aparte vuelvo así como el lunes, vuelvo renovado. Y por ejemplo, algo que te haya pasado así que vos recuerdes con respecto al alcance de tus canciones. Con respecto al alcance. Al alcance, digamos. Porque tiene un alcance, digamos. A mí me lo que más me gusta a veces cuando algo que me pasa con las canciones, con la música, lo que más me gusta es cuando viajan por caminos alternativos a la música, ¿no? O sea, no tiene que ver con si salió una radio o en otra radio, sino tiene que ver con. Algo que me pasó muy lindo en enero fue que estuve de viaje por San Marcos, Sierra, en Córdoba, y estaba en la plaza y conocí a una persona que me puse a hablar y se llama Toti, una persona a la cual ahora ya quiero mucho, y es una persona que vive en San Marcos hace un par de años y hace partos, ¿no? Partos naturales a todos los viajeros y a toda la gente que quiere ir a parir fuera de Buenos Aires, y entonces los aloja en su casa durante un mes y les hace todo un acompañamiento en el embarazo, un acompañamiento muy amoroso, muy armónico. Y cuando me puse a hablar con ella, nos dimos cuenta, ella me contaba que usaba una canción para los partos, que hablaba de los niños, ¿no? Que nacen todo, y era una canción mía. Y les ponía a los embarazados, ¿no? Hablan mucho de una, bueno, venga, estoy luchando el teléfono, me estaba viendo loco. Ella les ponía todo el tiempo una canción, que al final en San Marcos la empezaron a conocer todos, porque todos conocían a Toti, un montón de embarazados, y la cantaban por todos lados, y al final hablando con Toti, una persona en la plaza, me di cuenta de que esa canción era mía, y me empecé a quedar en lo de ella, fue como una, de amor a primera vista con Toti. Claro, entonces ya sabes que en San Marcos Sierra tenés público. Claro, pero al margen del público, digo, al margen de si vos vas a hacer un show y hay gente que quiere pagar una entrada para ir a verte o lo que fuera, al margen de eso, es este, es muy, esto, con esta canción Me Aburro, por ejemplo, me pasó también ahora que me han escrito de las Islas Canarias, por ejemplo. ¿Las Islas Canarias? Sí, de una persona que es, este, está difundiendo el método Montessori, que es un método educativo así alternativo, es un método que viene así creciendo un montón, y es como pariente de la pedagogía Waldorf y un montón de cosas que tienen que ver con la educación, ¿no? Y con vías nuevas de la educación, vías alternativas de la educación tradicional, y me contaba que uno de esos métodos de esos cursos de la pedagogía Montessori también usaba una de mis canciones para, y eso es algo que a mí me cuando llena me pasan más. Esas cosas y a mí me sí, a mí me pone muy muy contento. Muy contento. Yo noté algo sobre tu estilo de particular así, que usás como onomatopeyas en las canciones. ¿Como ruidos? Como ruidos, claro. Sí. ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿Es inspiración tuya o lo escuchaste algún día en una canción de alguien? Y pero dijiste, no, soy como... Ruidos, también cuando cuando y mostramos el avance, ¿qué tema era en el que estaba en el avance? Que empieza él riendo. El ego. Así como claro. No, es tiene que ver más con un aspecto lúdico. Tratar de llevar el aspecto lúdico a todo lo, a, no sé, por lo menos ahora al arte, tratar de soltar la voz, la garganta y que eso siga, no sé, poner en la canción del ego, eso es una toma que la encontré cuando estábamos ahí eligiendo tomas, estaba en una, no es que era parte de la canción, sino que en una de las tantas tomas que tiré, estábamos jodiendo y salió eso, ¿viste? Como un, es más un aspecto lúdico, me parece, que del cual tengo ganas de seguir investigando y meterme cada vez más, digamos. Está bueno, la verdad, claro, que sí. Y del proceso, digamos, de musical en general, digamos, de esto de hacer música, así como en general. ¿Qué es lo que más te gusta, digamos? ¿Ponerte a escribir una canción, grabar un disco, tocar, viajar? O sea, un momento de que vos digas, ah, ¿por esto me gusta? ¿Hacer música? Sí. Y algo que me di cuenta que fue pasando con el tiempo y que desembocó es que me di cuenta que en los últimos 10 años, que fue más o menos el tiempo que, en el que yo me conecté más con la música y con mis canciones, con esto de escribir y tocar, me di cuenta que me relaciono con el mundo a través de la música. Casi que todo lo que me pasa en general, o las mejores cosas que me pasan por la música. Y no tiene que ver con la carrera musical, ¿eh? O sea, no es con esto de que te va a llevar muchísima gente ni nada, claro, que a veces pasa y a veces no nos pasa también. Tiene más que ver con la conexión, o sea, con los amigos que tengo, con las experiencias que tuve, esto de viaje, de tocar en otros lugares, de que te abran... Festivales también. Ir a festivales o ir a salir del país, ahora a Asunción, y que te reciba gente en su casa, que te conozca, o sea, voy como ganando amigos, ¿entendés? O sea, me parece que lo que más me gusta de la música es esta posibilidad de presentarme en el mundo de esta manera, como yo soy esto. Me dio como una identidad la música. Claro. Al margen de lo que pase con la carrera musical y de si uno puede llegar a vivir de esto o no, los momentos mejores y peores, digo, me dio como la identidad de decir, bueno, yo soy Adri y hago estas canciones. Después, no importa si gustan más o menos, o sea, yo soy esto, ¿qué tal? Claro. Y eso me dio como una identidad para relacionarme con el mundo y con las personas. Claro, y eso es desprenderte también de las canciones, de largarlas. Sí, y me cuesta. Dejarlas que hagan su viaje. Me cuesta un montón. Y hablando de canciones, bueno, ¿hacemos un temita más? ¿Tema? Un más, claro, sí. ¿Puedo hacer uno nuevo? Más vale. Que no está terminado, pero venga. Va. Sí, nosotros te aplaudimos. Sí. Se termina acá, ¿no? Ay, no. ¿Dónde vas a ir a parar, extraño ser, cuando se quiebre la última corteza de tu piel? Ya no sienta frío y que el cuerpo curtido por el sol te dé la bienvenida a esta nueva vida y se te abra el mundo. Orololo, wo wo wo wo, orolololo. Hay tiempo de sanar heridas, tiempo de que pase el tiempo, tiempo de olvidarme de eso que me contagió. I've just in a face, I can't forget the time or place are we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yendo, yo me voy yendo. a ningún lugar, pero es mejor que vivir algo tirado por eso que me contagió. Ay, yendo, yo me voy yendo a ningún lugar, pero es mejor. Hay que vivir algo tirado por eso que me contagió. Bueno, para no estar terminado salió muy bien. No, sí, pero es que le meto una de los Beatles ahí como para alargarlo un poco, porque si no... No, pero quedó bien la fusión, ¿eh? Claro. Es que nació eso, nació, ¿sabes dónde? Ahora, hace un tiempito estuve de viaje ahí por Bolivia y para... Estuve de viaje ahí en Bolivia y tocaba mucho Pasando la Gorra, así, y a los extranjeros les tocaba una de las pocas canciones en inglés que más o menos recuerdo, así, y creo que pronuncio medianamente digna. Zafable. Sí, y entonces la cantaba mucho, y a veces la cantaba y seguía cantando, y empezó a salir esa primera estrofa, así, y, o sea, es como... quiero que le vaya igual de bien que a la canción de los Beatles. Y estaba, tenés una pronunciación bastante bien en inglés, ¿eh? La verdad. Sí, vos no sabés inglés, ¿no? Yo sí sé bastante. Bueno, pero va. Y esto, por ejemplo, ¿cuándo podríamos...? Bueno, ahora acabas de sacar un disco, ¿no? Pero, ¿qué planes tenés, por ejemplo, de acá en adelante? Porque ahora también... Ah, algo de lo que no hablamos, ¿qué? Justo lo más importante. Que vas a estar tocando el sábado. Ah, el sábado hacemos la última fecha del año en Capital, sí. Hacemos el sábado 19 de octubre, que es este sábado, a las 21 horas en el Centro Cultural Matienzo, que se mudó a un lugar muy, pero muy lindo. Creo que es Pringles al 1200, 1279 creo que es, o ahí en esa cuadra. Y sí, a las 9 de la noche vamos a hacer la última fecha del año con la vaca entera, a los 8. Me parece que sí, después tenemos una fecha en La Plata y me parece que este año vamos a terminarlo un poco antes de lo que en general terminamos el ya año. Ya quieren vacaciones. Sí, porque personalmente estamos así en procesos como... muy importantes, todos, así con algunas cosas, entonces vamos a darle un poco de descanso a la música un poco antes y nada, y volveremos ahí en breve con más cosas, pero este año creo lo vamos a terminar un poquito antes. Claro, ¿y tienen algo proyectado? Ahora están como pensando en cerrar y bueno, y cada uno tomarse también ese tiempo para ustedes. Sí, estamos pensando un poco en eso. Claro. En frenar un toque, hacer un descanso y después el año que viene ahí volver con toda nuevamente. A full. Y, por ejemplo, ¿va a haber alguna sorpresa? ¿Con qué nos podemos encontrar si vamos el sábado? Pero si sorpresa, no, se acaba la sorpresa. Hay piñata. No, bueno, pero, por ejemplo, va a haber una proyección. Ah, claro, sí, va a haber un corto. Vendelo, aunque sea eso. No, sí. Va a haber una sorpresa re grande. Vendelo. Y no se las puedo contar. No, sí, va a haber un corto muy lindo que vamos a pasar, que dura un ratito nomás, zarpado. Abre una banda que se llama Cuesta Cosa, que es una banda hermosa también. Y es, va a ser como una especie de fiesta, ¿no? O sea, es temprano, o sea, no, fiesta en un buen sentido de no sea, haber detergente. Termina temprano. No juerga, sino... Claro, no va a ser una juerga. Podría ser, pero no es este caso, ¿no? O sea, estamos claro. Igual, a veces sucede también eso, sí. pero no es este caso. No es el caso de este sábado. Pero bueno, sí, invitamos a todos a pleno. Estamos contentos de medio cerrar el año acá en Capital. Este sábado y va a haber muchos invitados, por ejemplo, eso sí, va a haber varios invitados. Bueno, ahí está la sorpresa. Hay varios invitados y hay otra cosa que va a pasar que no se las puedo contar. Oh, primicia. Y yo te iba a preguntar qué encima. Claro. Voy a tener que esperar el sábado. Bueno, pero falta poco. ¿El sábado a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¿Hay cosas ricas en Matienzo para comer? Sí, siempre zarpado. Preguntamos eso. ¿Qué zarpado? Cosas muy ricas. Sorpresa también. Sorpresa. No vale, che, no tiré toda la sorpresa, pero no estamos al tanto. Bueno, se nos va acabando el programa. Sí. Así para es. La gente que quiere comentarnos algo sobre el programa, ¿dónde nos puede escribir? Nos escriben al Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Si no, tenemos un Twitter, que es @culturalmenteok. O nos pueden escribir un mail a culturalmenteradio@gmail.com. ¿Tenemos algún mensaje, por ejemplo? ¿Alguien nos escribió para decirnos hola, cómo están? No sé, pero pueden hacerlo, pueden difundirse, si tienen un flyer, lo que ven. Si tienen algún proyecto lo pueden difundir. Nosotros también así vamos es. A estar colgando la fecha de Adri, la de Trepados también, que hablaron con nosotros hoy. Así es. Pero bueno, ya se va llegando, no se vayan porque viene Éter Acondicionado con sus típicos jueves de covers. Veremos con qué nos encontramos hoy. ¿Jueves ¿no? de qué? Jueves de covers. Oh, ah. ¿Cómo se dice? ¿Covers o covers? Covers. ¿Viste? Oh, son malísimos. Son malísimos ustedes dos. No, capaz que vos solamente. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí. A todas las hadas, duendes y criaturas mágicas. Yo quiero decir... no, nada, listo. No, iba a ser gracia, pero no. ¿Un saludo bien. A quién? No. ¿A nadie? No. Bueno. Una criatura mágica que anda por ahí. Bueno, muchas gracias a Adrián Berra por haber estado acá con nosotros. No, a ustedes, a ustedes. Por los jingles también, que placer, creo que tiene más popularidad que el programa. Sí. Pero bueno. Un placer que me inviten a hacer las canciones del programa. Cuando necesiten otra cosa, avisen. Yo quiero saber. No nos digas, mirá que. Claro, ¿qué? Saber la sorpresa. Lucas Tyson Méndez, el copiloto de siempre. Meli Busata, la conductora estrella. Juan Charca Saavedra en la sección especial. Debbie Prieto en la operación técnica. Sabri Sad coordinando el aire y filmando unos videitos que después vamos a subir. Karen Saya en las redes sociales. Y Carito Nakamura en la producción. ¡Qué buenos mates! Adrián Berra en nuestro jingle, sonando por radioether.com.ar. Hasta el jueves que viene. Awimbawe, awimbawe, awimbawe, awimbawe, awimbawe, awimbawe, awimbawe, cuando el impulso se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.